Bienvenidos a Finance Snacks, tu podcast de finanzas rápido, al grano y conciso. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Finanzas e Inversión. Esta vez hablamos en el Finance Snacks, episodio 75, del modelo 720. Este modelo de Hacienda que, como bien sabes, obligaba a todos los contribuyentes que tuvieran algún tipo de bien, vamos a decir incluso financiero, económico, fuera de España, que lo tuvieran en otro país, a tributar y a declarar por ello. Es decir, hasta hace dos semanas, mejor dicho, un mes, cualquier persona que tuviera cualquier tipo de activo, véase una cuenta bancaria en Luxemburgo, véase X fondos de inversión en Suiza, véase, ¿por qué no?, una cartera de bitcoins en Panamá, por decir algo, tenía que declararlo en el modelo 720, en el modelo 720. Y vais a decirme, Borja, ¿qué modelo es este y por qué hay tanto revuelo? ¿Por qué lo veo en todos los sitios? Bueno, muy fácil. Porque este modelo, al final, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en Andorra, en gestión de patrimonios, pues creo que ya por el 2012, no sé si fue el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, lanzó el modelo 720 un poco con el objetivo de regularizar y de traerse a España toda esta serie de patrimonios y de cuentas y de dinero que estaba fuera de nuestras fronteras, ¿no? Por tanto, obligaban a todas aquellas personas que quisieran regularizar y quisieran, vamos a decir, obligaban entre comillas, es decir, te permitían traer todo ese dinero y todas esas cuentas a España y hacerlo, vamos a decir, regularizado en el caso de que fuera un dinero no declarado, ¿no? Pero es que esto no solo afectaba a ese tipo de personas, afectaba a cualquier persona que, como bien os digo, tuviera este capital fuera de nuestras fronteras. Es decir, tú tienes una cuenta abierta porque te apetece en cualquier país del mundo y tú resides fiscalmente en España, tienes que realizar el modelo 720, o tenías, mejor dicho, siempre y cuando tuvieras más de 50.000 euros, ¿vale? Por tanto, tienes una cartera de 100.000 euros en fondos de inversión en un banco en Europa, tienes que hacer el modelo 720 incluyendo todo esto. Bueno, ¿cuál es el problema de base? El problema era que las multas, por cualquier dato que estuviera erróneo, por equivocarse en un código ISIN, por equivocarse en el nombre de un fondo de inversión, por equivocarse en las participaciones que tuvieras en el fondo, en el precio de compra de unas acciones, bueno, por cualquier dato erróneo, las multas eran, pero vamos, totalmente desorbitadas, ¿eh? Totalmente desorbitadas. No soy fiscalista, ni soy especialista en impuestos, pero creo recordar que un dato erróneo eran como mínimo 5.000 euros, ¿eh?, de sanción. Por tanto, claro, muchas de estas personas que primero tenían patrimonio fuera de España y segundo, que se han visto obligados a desde el año 2012 realizar el modelo 720 de manera continuada todos los años, con el gasto de asesores fiscales que ello incluye, con los problemas que da con la documentación de entidades financieras en el extranjero, que a veces no incluyen los datos que tienen que incluir. Bueno, todo ese tipo de cosas, con todos estos quebraderos de cabeza, pues te obligaban a estar encima de este modelo, ¿no? Y siempre y cuando con la mosca detrás de la oreja de que si te equivocabas, la sanción era de agárrate. Bueno, pues desde hace una semana escasa, Bruselas ha tumbado el modelo 720, gracias precisamente a unos abogados y fiscalistas españoles que, bueno, pues denunciaron en Bruselas que, bueno, pues que este modelo, bueno, pues superaba todos los derechos y que era totalmente recaudatorio y muy restrictivo, ¿no? Esto, que en un primer momento parecía algo como que era imposible de conseguir, finalmente se ha conseguido y habréis visto en todos los medios y económicos, en prensa, en la televisión, cómo se decía que el Bruselas o Europa tumba el modelo 720 a España. Bueno, muy bien, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, yo no lo tengo claro del todo lo que va a pasar. Lo que sí que, por lo que me he podido informar y he podido leer, parece que obviamente ya no habrá que hacer el modelo 720, por lo menos como lo conocíamos hasta la fecha. España tendrá que devolver todas esas sanciones y todas esas multas que ha impuesto a contribuyentes españoles por el dicho modelo. Y claro, ahora la duda es, ¿el modelo 720 seguirá existiendo? No lo sé. Yo lo que creo que obviamente no va a existir son estas sanciones tan agresivas y estas multas, pero el deber de información, es decir, el deber que tenemos cada uno de nosotros de informar de todo aquello que tenemos fuera de España, ya sea inmuebles, ya sea bienes económicos, ya sea activos financieros, ya sea criptomonedas en un wallet, por ejemplo, todo esto yo creo que sí que seguirá estando vigente. Es decir, el deber de información y el tributar en España, por lo que se conoce en fiscalía como tu renta mundial, es decir, lo que obtienes en todo el mundo, esté donde esté, pues esta obligación estará. No sé si seguirá llamando a 720, no sé si será un modelo informativo, es decir, en el que tú a Hacienda le digas exactamente, mira, tengo esto, esto, esto y esto, estas acciones, estos fondos, este capital, estas son los bancos, estas son las cuentas, punto. Y hasta aquí, sin ningún tipo de sanción. Yo es lo que creo que terminará pasando, ¿no? Pero bueno, aún así, la verdad que me llama mucho la atención que desde una posición, como pueden ser unos abogados y unos fiscalistas particulares, como podemos ser Javi y yo, unos asesores financieros, lleguemos a mover tanto, ¿eh? A mover tanto en algo que es como mínimo global o europeo. Así que, bueno, pues hasta aquí la actualidad del módulo 720, que alguno de vosotros nos había preguntado por él. Espero que os hayamos aportado algo de valor. Nos vemos en el siguiente podcast, en el siguiente episodio de Finanzas e Inversión. Os mando un abrazo enorme. Chao, chao.